is having sex right now. Tenemos una programación increíble en la FM 106.9 para todos ustedes, que comienza a las 8 de la mañana con la FM en movimiento. A las 12 del día, festivo Balaz con Anne Prix. A las 2 de la tarde, festivos dobles. A las 6 de la tarde, de regreso. Y a las 8 de la noche, baladas americanas con el clásico Herrera. Comenzamos con un voiceover y colega Latour con People Are Still Having Sex. La gente aún hace el amor en la FM Medellín. Soy Drixer a toda máquina en este fin de semana de la número uno de los clásicos, la FM siempre. Saludo a esta hora a nuestros oyentes que están conectados a través de las redes sociales, y les cuento que viene música de Avicii, viene música de 24/7, viene música de Alexander Haddowett y esa canción de Gallo llamada So Many Times en la número uno de los clásicos, la FM. La FM siempre, siempre. You go out every night trying to find the perfect love. You lost the faith in yourself. You've fallen down in loneliness. The world is full of magic. Can't you see? I'm your guardian angel. Trust in me. So many times I've been watching you. Thank you. somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. La FM, mis clásicos siempre. We'll be right back.

uno de los DJs más afamados y por supuesto de los más perseguidos en la FM 106.9 es David Guetta. La canción Memories, otro palazo brutal de la retro electrónica que tocamos cada 8 días en la FM 106.9 con toda la intención de que ustedes la pasen bien en estos tiempos diferentes, difíciles y complicados de los cuales saldremos más adelante. No sé cuándo, o no sabemos cuándo, pero saldremos de esto más adelante. Ya viene Disco Rogue, viene Calvin Harris con Summer, veo también a TKA con un clásico del freestyle, y ahora Alexander Haraway con la canción What Is Love en la FM Imparable, en tu fin de semana. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. What is love?

siempre. Puente festivo de esta seguidilla de puentes festivos que hemos tenido en nuestro país. En esta hora escuchamos música de 24/7, Avicii. Escuchamos también a Proteus 8 con Ecuador, Leclic con Call Me y Gavio con So Many Times. Soy Drixer en la FM, aquí está TK8 con Louder Than Love. Antes Calvin Harris con Summer. En la FM ya viene la cuarta y última hora con música de Culture Beat, Paul Johnson, Supermode y Venga Boys, para que se preparen porque esto no para en tu fin de semana. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, vinilo de la FM. El número uno del fin de semana. Ritmo del fin de semana.